Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Lo que vos haces es una media zapada. Lo primero que deberíamos convenir es el nombre, Harlingham o Hurlingham. Gente de todo el país, gente que escucha fuera del país. En el Gran Buenos Aires se le dice Hurlingham. Así que vamos con ese nombre. Esto es la Hurlingham Reggae Band. Suena raro, Harlingham Reggae Band. Banda informal paralela a Sumo, liderada por Luca Prodan. ¿Hacemos dos entradas o una? Ok, entonces hacemos caria y después hacemos un intervalo, ¿eh? Caria. Algunos especialistas dicen que fue la primera banda reggae de Argentina. La Hurlingham terminó fusionándose con Sumo y no dejó discografía oficial. Sin embargo, estos registros que hoy estamos presentando testimonian cómo era su sonido. Archivo rock.com.ar. era una banda informal paralela a Sumo, Hurlingham Reggae Band, liderada por Luca Prodan y con integrantes no muy fijos. En algunas actuaciones estuvieron Alberto Superman Troglio en batería, Diego Arnedo en bajo, Tito Fargo en guitarra, Ricardo Mollo en guitarra, circunstancialmente Roberto Pettinato en saxo y, por supuesto, siempre la voz de Luca Prodan. Esperando en 1984 y por fin llega. Estamos en diciembre. Estas versiones que estamos compartiendo son del año 82. Pasaron Kaya, Reggae de Paz y Amor, y esto es No Tan Distintos. Tres temas que después fueron parte del repertorio oficial de Sumo. Hurlingham Reggae Band, en archivos.rock.com.ar. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcast, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.